Es noche, amor, estoy pensando en la soledad de mi cuarto. Si es cierto lo que me dijiste por teléfono, aún me parece escuchar. Tus palabras son como un puñal que se clavan muy adentro de mi alma. Quiero saber en qué fue que te fallé, si Dios sabe.